Buenos días. La bicicleta y los accesorios que la componen deben ser de un tipo comercial. Significa que una bicicleta especialmente concebida para un acontecimiento particular no está autorizada. Se estimula el uso de la bicicleta y se les hace un lugar en las calles, pero no son bienvenidos por todos. Buenos días. Cuesta encontrar ciclistas circulando, por lo menos a esta hora de la mañana, al rato que nosotros hemos visto. Solos no pueden hacer mucho ruido, pero si se unen, son miles. Se adueñan de las calles y forman una sola fuerza. Fíjate esto, automovilistas atrapados y al borde de un ataque de nervios por las bicicletas. Lleva lo puesto, programa periodístico en la primera mañana de la tribu, de lunes a viernes de 8 a 9. 8 a 9. Mochila de info, mochila de info para el día. Toca la marímbola, toca la marímbola, toca la marímbola, toca la marímbola, toca la marímbola. -14°4 en la Ciudad de Buenos Aires y arranca, llegó a lo opuesto de la mano de Fernando Sete, un ídolo de multitudes, un gran lateral por derecha. No, en realidad era por izquierda. Pero vos sos un gran lateral por derecha, yo te dije jugar por izquierda porque sos un tipo de equipo, un tipo de vestuario. Ah, o sea, vos decís que lo hago por el bien del equipo y no porque realmente me guste. Jugaste como jugó Pastor el otro día, casi de un 3 bis. Uy, me estás comparando con alto. Gracias, boludo, la verdad no sabía eso. No, nada, después te puedo mostrar el sexo si querés. Vos sabés muy bien pararte en el medio. Bien. Esta radio tiene dos teléfonos, por ejemplo, 4864-0489, 4866-1095, del otro lado está Gise, que les va a responder si efectivamente podría ser un Pastore o podría ser alguna versión diferente, bizarra de un jugador. Un pastor alemán, por ejemplo. Pastor alemán, tengo los pelos parecidos. ¿Dónde viven en un tupper? Son las 8:06 de la mañana y el día de ayer fue una gran clase de cómo uno tiene que ver dónde habla y con quién habla, ¿no? A ver. Y pues ustedes saben lo que pasó con un grabador que quedó prendido en una charla interna del Pepe Mujica, en donde se despachó de una manera visceral, de una manera con la crudeza del campechano que agarra una gallina y te la cogota de una. Que la hace dar vuelta para romperle el cuello. Con esa crudeza, Pepe Mujica se refirió a la presidenta de los argentinos, Cristina Fernández de Kirchner, como la vieja esa es peor que el tuerto. Sí, por otra parte es como si fuera el año de las comunicaciones y los dirigentes, que evidentemente por momentos no se saben llevar bien. Sí. Digamos, recordemos durante el verano ese tweet que se... que la hizo Wiener, que sí. Fue repercusión en el mundo. Recuerdo, sin ir más lejos, en esta semana, quien no se manejó tampoco muy bien con las redes sociales, el intendente de La Plata, Bruera, publicando una foto de quién sabe cuándo respecto de estamos trabajando desde la noche, el tipo estaba en Santa Catarina. Vamos a hacer una entrevista seguramente con la gente de La Plata que está llevando solidaridad a un pueblo muy castigado, a una ciudad muy castigada. Bruera es muy interesante la historia de Bruera además, porque arrancó allá por fines de los 90 con una campaña publicitaria propia del programa Los Simpsons que decía Bruera es agosto. Lo único que se decía era Bruera es agosto en todas las paredes de La Plata, aparecía pintado. Gabo. Exactamente, Gabo, pero Bruera es agosto. ¿Por qué? Porque Bruera era agosto porque venía después de julio, Alac. Ah. Un genio Bruera que ahora sacó una foto, ustedes saben, en el Twitter, no. Diciendo estamos recorriendo las barriadas populares y el tipo se comprobó que estaba en Brasil. Además estaban recorriendo la noche y la foto era de día en un colegio primario. Un genio. No tengas miedo, Pepe. 8:08 de la mañana, si te estás levantando, es un día hermoso para ponerse ese saquito, ese pullover que te compraste en la salada. Y no lo hagas, perdón, vestite, no lo hagas, no, perdón, no te vistas caminando como hice yo y perder cosas en el camino. Bueno, después lo charlamos. Vamos a los títulos. Noticias a tu alcance en Llévalo Puesto. Lo que el temporal dejó. El gobierno bonaerense confirmó que son 51 los muertos y 541 los evacuados que permanecen en los diferentes centros tras las inundaciones en La Plata. Miles de voluntarios participaron en la recolección y distribución de donaciones que hicieron llegar miles de vecinos. Anunciaron extensiones impositivas para los damnificados y campañas sanitarias. Música. también en Ciudad de Buenos Aires. El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, anunció el envío a la legislatura de un decreto de necesidad y urgencia para que los afectados por el temporal sean eximidos de pagar el impuesto del ABL por 6 meses. Además, anunció la modificación de los subsidios de inundaciones para subir de 8.000 a 20.000 pesos el monto fijado de ayuda, sean personas o asociaciones civiles, y con daños sufridos en bienes muebles e inmuebles. Esto decía ayer Mauricio Macri. Esto nos tiene que ayudar a ser mejores dirigentes, mejores ciudadanos hacia el futuro. En la ciudad la luz se está restableciendo de a poco, pero dado justamente la gravedad de lo que pasó, he redactado un decreto de necesidad de urgencia que estoy enviando a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que consiste en aumentar el subsidio a las viviendas severamente afectadas de 8.000 a 20.000 pesos, dar la exención de ABL por 6 meses, y en otro punto es hacerlo más simple, más fácil, más accesible, en base a oficinas móviles en los barrios. Juicio político a los magistrados. Un día después de haber aprobado el juicio político a 2 de los jueces que absolvieron a los 13 imputados en el caso Marita Verón, el máximo tribunal provincial ordenó que se abstengan de continuar el proceso de destitución. La Suprema Corte Tucumana hizo lugar a la medida cautelar solicitada por uno de los imputados, el juez Eduardo Romero Lascano. Otra vez Sopa, otra vez Tognoli. El ex jefe de la policía de Santa Fe continúa acumulando causas en su contra. Esta vez recibió un nuevo procesamiento por el encubrimiento de un narco y la supuesta coacción contra un dirigente social que había denunciado a vendedores de drogas. Tognoli se encuentra detenido desde fines de marzo por complicidad con un presunto narcotraficante del sur de la provincia. Compañías telefónicas en la mira. El gobierno nacional multará a Telefónica por el pésimo servicio que brindó en las zonas afectadas por el temporal, especialmente en La Plata. Además, estudian medidas contra Claro y Personal, que tuvieron problemas, por al menos daban servicios. No, tuvieron problemas, pero por lo menos daban servicios de 2G. Minutos pasaron de las 8 de la mañana. La temperatura actual en la Ciudad de Buenos Aires es de 14 grados y la máxima algo de 20 y pico. La banda de Dolores Orá, La Chicana, nos tenemos que ir. Temón para viernes. Nos tenemos que ir porque en el barrio labura un chorro que se parece a mí y el comisario me la tiene jurada, aunque se supo que no hice nada. Me mira a mí, disimulo, pero es peor porque tengo cara. Nos tenemos que ir porque el rusito me dejó el Fiat que se la banca, y por las dudas tengo un horario de trenes para elegir entre los andenes, uno que esté por ir a un cachito de tierra que quiera ser torturada. Nos tenemos que ir la ciudad, si los pensamientos nos atarán, ni tu laburo en el peaje encerrada, ni mi viejita que está enterrada, y antes de morir me dijo el destino, lo inventas vos, no te niegues nada. Nos tenemos que ir y dejar salir a nuestra manada sedienta a tragar asfalto con cerveza. Dibujan los pajaritos en el alambrado. Nos tenemos que ir, poner la proa en la polvorosa o como se diga, porque si apoyo la oreja en tu panza hay una voz que me dice mansa. Nos tenemos que ir, no quiero nacer entre el pavimento y la madrugada. Nos tenemos que ir a embriagar la sangre con ese viento del norte, para los mosquitos que nos esperan, y a descifrar la canción que Entre llegar temprano al trabajo y otras 4 millones de personas que quieren lo mismo, está Llévalo Puesto. Ocho y 15 de la mañana, estamos en Llévalo Puesto, como siempre, en el aire de la tribu, y nos vamos a Oriente, nos vamos a Asia Oriental. En los últimos 5 días hubo un revuelo de comunicados y de notas de prensa, en general de la prensa occidental, planteando que Corea del Norte estaba generando un cimbronazo en la región al declarar el estado de guerra con Corea del Sur. Ustedes saben que desde el año 50 se terminó, en realidad en el 53, la guerra entre Corea del Sur y Corea del Norte, y firmaron un armisticio, pero nunca la paz, y a partir de una serie de tensiones y de las declaraciones del régimen norcoreano que planteaba provocaciones por parte de Corea del Sur y Estados Unidos, se declaró el estado de guerra. Estamos hablando de potencias que tienen poder nuclear. Y para que nos explique un poco cómo pensar un poco esto, estamos en comunicación con un analista político y periodista, Jorge Ubertal. Y Jorge, muy buenos días, ¿cómo estás? Se te escucha un poquito bajo, Jorge, ¿cómo estás? A ver, ahora. ¿Qué dicen? Bien, muy bien. A ver, siempre son importantes las primeras descripciones y aclaraciones. Jorge, ¿cómo pensar esta situación de los últimos días? Bueno, Estados Unidos está agrediendo a Corea del Norte desde 1953, cuando terminó la guerra, que costó 3 millones de muertos prácticamente a Corea del Norte, y es un foco de provocación permanente. Tiene prácticamente 28.000 soldados instalados en Corea del Sur, y cada vez que hay algún proyecto de reunificación del país, monta una provocación conjuntamente con la camarilla militarista de Corea del Sur. En algún momento hubo atisbos de reunificación, pero ya digo, cuando se plantean los dos países lograr una reunificación en el marco de una sola nación, dos estados, los norteamericanos empiezan a provocar, entre otras cosas, con estos ejercicios como estos de For Eagle, que resolve, que son ejercicios que se hacen en las costas de Corea del Norte conjuntamente con Corea del Sur, y que están sujetos a provocaciones. Aparte, los Estados Unidos están utilizando las Naciones Unidas para sus aventuras militaristas, como lo hicieron en varias oportunidades. Jorge, a ver, para aclarar una situación, cuando en la prensa mundial se dice que Corea del Norte estaría probando misiles que llegarían a las costas de Estados Unidos, lo primero que hay que pensar es que Estados Unidos está con 27.000 hombres a menos de una hora de viaje de Pyongyang. Sí, está con 28.000 soldados tiene. Pero lo que pasa es que Corea del Norte es un país que ha sido aislado, es un país bloqueado, como lo es Cuba en algún momento, de alguna forma, digamos. Es un país bloqueado por Estados Unidos, siempre recurriendo a las Naciones Unidas como algo que le da protección a los gringos para hacer lo que se le antoja. Y, por ejemplo, se han sancionado a Corea del Norte durante 5 veces en estos últimos años. Entonces, Corea del Norte no puede comerciar libremente con nadie, se le impide la libertad de comercio, se le confiscan propiedades en el exterior. Se hace toda una campaña mediática para decir que es un país hermético, con una dictadura dinástica comunista, en la cual contribuyen algunos medios de progres de acá de la Argentina en hacer toda esta campaña en función de anatemizar a Corea del Norte y de considerar que Corea del Norte es al revés, que es el país que quiere agredir a Estados Unidos y no a Estados Unidos y Corea del Sur agredir a Corea del Norte. Corea del Norte no hace ejercicios militares en ninguna costa de Estados Unidos, ni bloquea a nadie, ni tiene políticas de expansión. Lo que ocurre es que Estados Unidos, ya te digo, desde el año 53, viene provocando a Corea del Norte y estableciendo tropas en Corea del Sur con el fin no solamente de provocar a Corea del Norte, sino, como se llama la palabra de ahora, es contener a China. O sea, cualquier provocación a Corea del Norte es directamente una provocación a China. Jorge, ¿qué tal? Sí. Fernando te saluda. Sí, ¿qué tal? Entonces, de estas declaraciones, de estos anuncios que se hacen dentro de la prensa occidental, ¿cuán real sería este estado de guerra en el sentido de cuántos riesgos verdaderos existirían de, no sé, una especie de conflicto bélico próximo? Efectivamente es toda una gran puesta en escena. No, lo que es real es que Corea del Norte, si entran ahí o quieren entrar, se va a defender. y que tiene armas para defenderse, pero nunca Corea del Norte dijo que iba a atacar ni Estados Unidos ni Corea del Sur en primera instancia. Lo que pasa es que si hay una provocación por parte de los Estados Unidos y por parte de los coreanos del sur, que son sus títeres, hacia el país, o un intento de invasión al país, Corea del Norte se va a defender y tiene con qué hacerlo, digamos. Eso es lo que está diciendo Corea del Norte. Lo que pasa es que la prensa occidental pone las cosas al revés. Parece que Corea del Norte fuera el agresor que quiere agredir a Estados Unidos y Corea del Sur, cuando es al revés. Es Estados Unidos y Corea del Sur y Japón y otros aliados que tienen la zona los que quieren agredir a Corea del Norte, y la agreden porque la están agrediendo durante mucho tiempo. Es decir, Corea del Norte tiene todo el derecho a la autodefensa, como tiene cualquier país agredido. Ya han dicho ellos que no van a permitirse en otra Libia. No van a permitir que los yanquis hagan lo mismo que en Libia, que en Afganistán o que en Irak. Jorge, cuando, aprovechando la situación de conflicto y que todo buena parte de los focos de la prensa está mirando a la península coreana, aprovechamos para preguntarte, vos que estuviste estudiando y conocés la historia de Corea, cuando uno piensa en Corea a partir de los medios, piensa en una especie de Rusia estalinista circa 30, con hambrunas, con un atraso grande, con un régimen dinástico, como decías vos, dinástico comunista. ¿Y cómo pensarlo, cómo lo pensás vos al régimen que es una república popular democrática, según por lo menos el título de...? Claro, lo que pasa que, por ejemplo, hoy está muy de moda hablar de las comunidades indígenas, ¿no? Bueno, yo a Corea del Norte lo veo como una sociedad tradicional organizada con un cacique, como existía en la época de los indígenas, digamos, que unifica a toda la nación, o a toda la tribu, en el caso de las tribus, hoy tiene la nación, y que tiene un consejo de ancianos, o un organismo de control, que es la Asamblea Popular Coreana, donde hay 600 y pico de representantes elegidos, y también una directriz, que es el Partido Comunista de Corea, el Partido del Trabajo de Corea. O sea, el tema es que, justamente para unificar la nación, este país se ha organizado en forma tradicional. Es un país que tiene 5.000 años de existencia, y entonces cuando fallece el jefe de la revolución, el que organizó la revolución en 1945, la República Popular Democrática de Corea, se fundó el 15 de agosto de 1945, Kim Il-sung lo sucede a su hijo Kim Jong-il, y cuando fallece Kim Jong-il aparece Kim Jong-un, que es el que está hoy día rigiendo los destinos de Corea. Ahora, eso no quiere decir que Kim Jong-il y Kim Il-sung y Kim Jong-un hagan lo que les parezca a ellas, que son como lo que les parezca a ellos, que son como reyes del medioevo. No, son los definen como padres de una gran familia, que es la familia coreana, obviamente una familia comunista, socialista, y que su existencia es simplemente para unificar la nación. La existencia de ellos, como la de cualquier otro cacique o jefe indio de cualquier momento, es para unificar la tribu. No sé si ustedes estudian la historia de Sitting Bull, de Todo Sentado, o Crazy Horse, o Baigorrita, o Pinsen, o Calfucurá, o quien se le antoje, digamos, o Tupac Katari, sí, se van a dar cuenta que las organizaciones tradicionales tienen un cacique que no es como un rey que vive de los demás, sino que es el primero en servir, el primero en morir, el primero en dirigir sus tropas, y es que es el que unifica la nación. Así está constituida la sociedad coreana. Que le guste o no le guste Occidente es otro problema, pero ya que hablan tanto de pluralismo, que le permitan vivir a los coreanos como se le canta, está claro. El tema es que no pueden argumentar que Corea del Norte tiene que ser bloqueada y tiene que ser marginada del concierto mundial porque no le gusta la forma de organización. Sí, inclusive hay periódicos que están defendiendo, como me parece muy bien, que están defendiendo la política de género, la política del matrimonio igualitario, la política de los travestis, o sea, que están defendiendo un montón de gente que ha sido marginada hasta ese momento, que ahora justamente está siendo reconocido sus derechos, pero no reconocen los derechos a Corea de autodefenderse cuando son agredidos por la mayor potencia del mundo. Jorge, ¿no? para ir terminando y para pensar esto de que hablabas del concierto de naciones y la geopolítica y la estrategia y cómo se mueve el tablero internacional, vos decías, no solamente está planteado de cara a atacar al régimen norcoreano, sino generar un colchón de contención al gigante asiático, a China. Y también uno puede pensar que unificada las dos Coreas también pueden estar dentro del top 5 o el top 10 de potencias económicas, la República Unida de Corea, dos estados para una nación. Sí, mira, hace más o menos unos, creo que sí, en el 2002, Alvin y Heidi Toffler, que son dos analistas políticos del Pentágono de Estados Unidos, que escribieron un libro que se llama La Guerra del Futuro, La Tercera Ola y demás, escribieron en el diario de la Nación una nota, que no la estuve buscando, todavía no la puedo encontrar, pero que escribió una nota que dice que la unificación de las dos Coreas sería un peligro para los intereses de Estados Unidos y para otros intereses, porque serían una potencia, como vos decís. O sea, que hay los yanquis, digamos, están en contra de la reunificación de las dos Coreas, porque ellos necesitan tener un motivo de rispidez permanente de esa península que justifique su panfarlaria militar instalada ahí, digamos, que tiene que ver con la contención de China. Y esto no es solamente un análisis mío, sino que si ustedes analizan lo que dijo o ven lo que dijo Obama en enero del 2012, el año pasado, dijo que el presupuesto militar o iba a estar destinado en los Estados Unidos a contener a China. Entonces se está queriendo contener a China a través de provocaciones que están montando desde Filipinas, desde Corea del Sur, desde Taiwán, inclusive desde Australia, donde han mandado miles de marines. Entonces, la intención es contener a China porque obviamente es el principal competidor que tienen los gringos a nivel mundial en términos económicos y financieros. Ustedes saben que China tiene grandes cantidades de dólares instalados, sí, en el tesoro chino, digamos. Y si lo larga al mercado, el dólar sería el reverendo corno. Jorge. Estaba bien planteado la situación. Obviamente esto no está lejos de resolverse. La tensión no se va a disolver porque sí. Estamos en comunicación en cualquier momento con vos. Está bien. Yo lo que pido es que la gente acá y sobre todo las organizaciones políticas de izquierda organicen campañas de solidaridad con Corea del Norte, porque vuelvo a insistir, está siendo atacada por la mayor potencia militar de la Tierra, digamos, una potencia aventurera que ya se sabe lo que está haciendo, y que bueno, si a alguien no le gusta cómo está organizada Corea del Norte, eso pasa a segundo plano. Lo principal es concentrar los esfuerzos para contener al enemigo principal. Jorge, un abrazo grande. Un abrazo. Pasaba el analista político y periodista Jorge Bertali hablando acerca de Corea del Norte, algo que es en general políticamente incorrecto, y acá en Llevar lo Puesto tenemos una afición por los temas políticamente incorrectos. Escuchamos a los Mirlos con su tema Muchachita de Oriente. Muchachita del oriente, mujercita de mi amor, siempre sonriente, tú vienes a bailar. Muchachita del oriente, mujercita de mi amor, siempre sonriente, tú vienes a bailar. ¡Oh, oh, vaya! ¡Rico sabor! Muchachita del oriente, mujercita de mi amor, siempre sonriente, tú vienes a bailar. Muchachita del oriente, mujercita de mi amor, siempre sonriente, tú vienes a bailar. ¡Oh, vaya!

y son 15 grados 6 décimas la temperatura. La temperatura ideal para el consumo de aceitunas. Cuando vos lees el recipiente porta aceitunas, dice consúmase entre los 14 y los 17 grados. Estamos Tamara Perlmutter, su columna de análisis de las problemáticas socioambientales. Tamara, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Cuando pones Tamara Perlmutter en Google, te aparece Biodiversidad en América Latina, Tamara Perlmutter en Twitter. Y una foto de Tamara agarrada de unas rejas que prefigura lo que va a pasar cuando vengas para acá. No. Lo peor es que es verdad. Es verdad, estoy diciendo. Periodismo de verdad, señores. Tamara, ¿cómo le va? Bien, pensé que iban a decir cuando pones Tamara Perlmutter en Google aparecen aceitunas. No, pero podríamos trabajar en esto. Hay gente que labura en Google Ads que podríamos marcarlo. Bueno, Tamara, ¿qué te trae en la columna de hoy, viernes? Bueno, como no podía ser de otra manera, vamos a tratar de pensar un poquito el tema de la semana, que fue el tema de las inundaciones. Pero no voy a criticar la actitud de los funcionarios en el momento de la tragedia, ni recordar que hubo más de 50 víctimas fatales, ni reivindicar la actitud solidaria del pueblo argentino que instantáneamente salió a ayudar, porque eso ya supongo que se debe haber hablado bastante en el programa y en otros programas de la tribu. Me voy a centrar en, obviamente, algunos elementos para pensar el tema de las inundaciones que tienen que ver con el tema de nuestra columna, que tiene que ver con las dimensiones, obviamente, socioambientales del problema. Un poco la pregunta que surge todo el tiempo es si son evitables estas tragedias, si se puede luchar contra la inundación, cuál es el lugar que tiene o debería tener el Estado ante estas cosas. Y un poco lo que voy a hacer es tratar de pensar, problematizar, meter un poquito la cuchara en alguno de los argumentos que se escuchó más fuertemente en estos días, tanto por parte de los funcionarios que salieron a hablar, como del periodismo o en general, digamos, cuáles son los argumentos, los discursos que aparecen ante una situación como esta. La primera tiene que ver, obviamente, con la idea de una tragedia climática. Uh-huh. Hola, ¿me escuchan? Perfecto. Ah, está bien. Esto de estar por teléfono me descoloca. Bueno, un poco la primera tiene que ver con esta idea de la tragedia climática. Tanto Scioli como Macri, sobre todo Macri en su conferencia de prensa del lunes, salieron, digamos, a marcar fuertemente esta idea de, bueno, la tragedia climática. Digamos, la culpa es del clima y obviamente haciendo alusión a la existencia del cambio climático como una forma de enfatizar el sentido catastrófico de los hechos. A ver, lo primero que hay que decir respecto a esto es que es verdad, evidentemente el cambio climático está produciendo una tropicalización de la ciudad de Buenos Aires. Esto significa que cada vez va a haber más y mayores, con mayor frecuencia temporales, que el verano va a tender a alargarse y los otoños y las primaveras a cortarse. Todo esto es verdad, es así, tiene que ver con las consecuencias globales del cambio climático. Ahora, esto obviamente no exime a los funcionarios respecto de qué hacer ante esto. Digo, esto es una realidad, y una realidad que además no se está haciendo nada serio a nivel global para pensar esto. Digamos, esto sería tema de otra columna, pero me parece importante marcarlo. Ahora, ante esta situación, es verdad que se prefigura como, bueno, que se va a ir enfatizando cada vez más, es necesario que se empiecen a pensar políticas para mitigar esto, claramente. El cambio climático no puede funcionar como una excusa ante esto. Esto, digo, me parece lo primero que me parecía importante remarcar. Debemos, obviamente, prepararnos para estas contingencias y, digamos, en ese sentido, trabajar respecto de cómo hacer para que en vez de más, tengamos menos factores de riesgo ante estas situaciones. El segundo, digamos, de los discursos que circula muy fuertemente es el tema de la falta de financiamiento para las obras o obras inconclusas, obras que no se hicieron. Esto sale, obviamente, muy fuerte de los vecinos, las vecinas, el periodismo y de funcionarios que, digamos, unos a otros se acusan de el por qué no se hacen las obras. Acá lo primero que me parece importante marcar es recuperar una idea de Antonio Brailovsky, que en un libro que se llama Buenos Aires, ciudad inundable, básicamente lo que él explica es que Buenos Aires es estructuralmente una ciudad inundable, que fue construida algo así como de pecado originario, digamos, sobre una, sobre terrenos inundables, y que esto lo que hace es que se agrava, digamos, esta situación, este pecado originario, si se quiere, digamos, desde la construcción misma de la fundación de la Ciudad de Buenos Aires, con cosas que pasan en este último tiempo. Acá, digo, también, ni puedo para ser provocador, lo que él marca es que en realidad lo que habría que pensar es que no solamente pensarlo en la forma de necesitamos más infraestructura, sino, por el contrario, menos infraestructura. ¿En qué sentido? Esto no significa que en la Ciudad de Buenos Aires no hagan falta obras de entubamiento, que es obvio que es así, sino que en realidad estas obras lo que hacen es, bueno, paliar una situación que tiene que ver con este pecado originario. Pero que esta situación de la ciudad inundable se agrava ante una situación muy actual que tiene que ver con que no hay ordenamiento territorial. A ver, Tamara, te interrumpo acá para pensar junto con la audiencia esto. Dice, no solamente hay un problema en torno al trabajo que es necesario hacer sobre la Ciudad de Buenos Aires, sino además que el pecado originario es que la Ciudad de Buenos Aires es un bañado en parte, fue un bañado, sí, son tierras bajas y que pasan ríos por las venas de la ciudad. Claro, que esta situación, digamos, bueno, ya evidentemente la ciudad fue construida sobre esto y entonces está bien trabajar para que ese pecado originario esté lo más contenido posible. Entonces, es verdad que está bien pensar en obras de entubamiento que tengan que ver con paliar o mitigar esta situación. El tema es que todo esto se agrava en el último tiempo ante la urbanización, que mediante la presión del negocio inmobiliario avanzó sobre más terrenos inundables. Digo, se entienden en este sentido, digo, la situación de este último tiempo del avance de la construcción avanzó sobre esta situación. Y a esto hay que sumarle el avance del que ya trabajamos en otra columna que tiene que ver sobre el espacio verde. Digo, la construcción desmedida, digamos, mediante el avance inmobiliario, sin ningún tipo de previsión y de planificación sobre dónde construir, qué tipo de construcciones se necesitan para ciertos tipos de terrenos, sumado a el avance sobre los espacios verdes, que también tienen la función de mitigar este tipo de fenómenos, agravan la situación de Buenos Aires de los últimos años. Un caso muy muy claro que tiene que ver con una, digamos, algunas de las muertes este fin de semana es el del barrio Mitre. Sí. Digo, porque acá, a la situación ya obvia, digamos, del acondicionamiento global, del cambio climático y demás, y el desatino de ya estar habitados sobre un terreno inundable, los vecinos de ese barrio denunciaron ya hace meses que desde la construcción del Shopping Dot, que es de IRSA, sus casas se inundan. Esto lo que dicen es que es por acción de las bombas que protegen el estacionamiento de los clientes. Para mediados del año pasado, los vecinos denunciaron que sus casas se inundaban desde que se desde que se construyó este shopping. Una vecina en un medio radial el año pasado decía que entubaron todas las napas que rodean al barrio y cada vez que hay una lluvia intensa, a los 15 minutos abren las bombas de los estacionamientos y el barrio se convierte en una pileta gigante. Esto ya lo había denunciado, los vecinos del barrio el año pasado. Luego de esto tuvimos la lluvia de esta semana, barrio Mitre inundado y dos muertos. Lo cual, digo, me parece que lo que nos lleva a preguntarnos un poco es, bueno, sobre qué estamos discutiendo. Pero porque es verdad que primero es necesario pensar, digamos, qué hacer, digamos, ya lo veíamos en otras columnas y en otras situaciones, no de inundaciones, pero sí de situaciones conflictivas, como fue el tema de la contaminación en su momento, de la nube tóxica, de cómo actuar ante las situaciones de tragedia o de conflicto. Pero me parece que más importante que pensar qué hacer ante un conflicto, es necesario pensar cómo prevenir estos conflictos. Y acá, obviamente, es necesario avanzar sobre estas obras que faltan por hacer, pero me parece que si no se pone en cuestión el modelo de ciudad, que tiene que ver con, bueno, durante varios años hubo grupos de vecinos que se resistieron a la construcción de torres, a la especulación inmobiliaria, al avance del cemento sobre los espacios verdes. Todas estas cosas lo que hacen es agravar esta situación. Y mientras esto siga sin ponerse en cuestión y solamente discutamos cómo mitigar los efectos del pecado originario de la construcción de Buenos Aires como ciudad inundable y qué hacer ante la tragedia, me parece que estamos siempre vulnerables ante estas situaciones. Tamara, una columna clarísima y necesaria para pensar lo que viene pasando tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en La Plata y en otros lugares de la Argentina. Para la próxima te conmino, van a quedar 15 días, para la próxima discutir un poquito el tema de la tropicalización y el efecto invernadero y el cambio climático, para pensar un poquito esto que está pasando en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que pasó en La Plata de más de 400 milímetros en menos de 6 horas. Así que te tomo la... Te hago el convite para pensar un poquito. Sabemos que hay un debate interesante acerca de, bueno, cuánto de esto tiene que ver con lo que está pasando en toda la región y cuánto tiene que ver con un modelo de ciudad que recalienta su ecosistema. Te mandamos un abrazo grande y obviamente esperamos dentro de 15 días con aceitunas y por ahí, quien dice, quien no, después de tanto, como pago de interés, algún vino de la región, ¿no? San Juan. Bueno, me comprometo por lo menos, por lo pronto, a ir a la radio, a llevar las aceitunas y a hacer la columna vivo que me estás pidiendo. Lo otro lo seguimos discutiendo. Lo seguimos discutiendo. Tamara Perelmutter en el aire de Llevar el Puesto. Terceros temas de la semana dedicados a temas que se pueden tararear en pijama. En este caso volvemos a una banda que nunca nos fuimos en la semana porque somos fanáticos. Pearl Jam nos despide en la semana con una versión español, el tema se llama así nomás, Está Bien. Está bien. Está bien. Así escuchamos el tema de Pearl Jam. Jam, se pone un parripollo en la avenida Belgrano. Yeah. Entre opinar acerca de todo y estar al tanto de lo que pasa, está Llévalo Puesto. Minutos pasaron de las 8 de la mañana, últimos 10 minutos de Llévalo Puesto en el aire de la tribu. Ya se viene la mar en coche. Vamos para el lado de La Plata. Hay 20 personas desaparecidas, 51 muertos contabilizados luego de la lluvia inusual de 400 milímetros que cayó como una plaga bíblica sobre la ciudad platense, la capital de la provincia de Buenos Aires. Estamos en comunicación con Lisandro, vocero del Frente Popular de Santillán, Corriente Nacional, que nos va a contar un poquito cómo viene la mano. Lisandro, ¿cómo estás? Hola, buen día. Acá, mirá, para que sepan, allá en Capital, lo primero que hay que decir es que la verdad que después de la inundación lo que se vio fue el tema de la solidaridad, ¿no? Porque todos los vecinos se ayudaron unos a otros, ya sea algunos organizados y otros desorganizados, pero eso es un dato destacable, ¿no? Porque lo único que apareció fue la solidaridad de los vecinos. Nosotros tenemos un centro cultural en La Plata, en el Olga Vázquez, y empezamos a juntar donaciones, y de manera espontánea, digamos, cayeron un montón de personas a ayudar, a clasificar ropa, gente que ofrecía su auto para ir a llevar cosas a los barrios. Eso, la verdad que a uno lo pone muy contento ante la tragedia, ¿no? Que fueron, como decís vos, los 51 muertos, que por ahí son más, y la cantidad de gente desaparecido y evacuada. Lisandro, digamos, lo que uno le llega desde acá de Capital tiene que ver también con un nivel de bronca de la gente para con las jerarquías políticas y sobre todo la intendencia y la provincia, que es enorme. La noticia que tenemos es que ayer fueron a Tolosa a un centro de evacuación y hubo una respuesta popular muy virulenta. Bueno, mira, justamente esa es la otra cara, digamos, de la inundación, digamos, porque la verdad que lo que nosotros pudimos ver yendo a todos los barrios que fuimos, que además de Tolosa, que se ha querido instalar desde los medios como que Tolosa es el barrio más afectado, y es cierto que fue uno de los que más inundó, pero así como Tolosa existieron un montón de barrios que están en peores condiciones, digamos, estructurales, ya con gente más pobre, digamos, básicamente. Y en todos los barrios donde fuimos no había pasado nadie, pero ni siquiera un delegado de nada. Entonces la gente, la verdad, ayer a la noche, ya en la ciudad de La Plata, en todos los alrededores, había piquetes en todos los barrios y había bronca, mucha bronca, y la verdad que, no sé, ojalá que el Estado se empiece a hacer un poco cargo, porque nosotros, como y las organizaciones, las ONG, podemos arrimar algunas cosas, pero si no baja una solución definitiva, esto tiene, digamos, va a terminar en algo así, viste, la gente está muy enojada, para decirlo en pocas palabras, ¿no? Muy enojada y con razón, porque llega la noche, no aparece la ayuda, los chicos no tienen lugar para dormir, la presidenta salió a prometer pañales, a prometer colchones, que el ejército iba a ir casa por casa, no apareció en ningún barrio, no sé, acá vimos 5 camiones del ejército como mucho, cuando tenían que haber venido, no sé, 50. La verdad que es, en ese sentido es complicado. Bueno, el tema de la Municipalidad de La Plata, o sea, eso de la parte del Gobierno Nacional, el tema de la Municipalidad de La Plata directamente es casi que es cínico lo de los tipos, porque primero y principal, la Municipalidad de La Plata no tiene ningún trabajador en planta permanente, por lo cual son todos cooperativistas, por lo cual cuando empezó la inundación es como que no tiene, digamos, ningún medio para socorrer a la gente. A ver, Lisandro, te paro ahí. Sí. Cuando hablas de gente que no está en planta, hablas de la gente que está encargada de las emergencias, de defensa civil. De todo. Vos, por ejemplo, vos tenés un municipio, ¿no? Generalmente ocurre con un municipio que tiene alguna cantidad de trabajadores en blanco, ante una inundación, agarran los camiones de la municipalidad, esos camiones altos, y van a los barrios pobres, digamos, donde se muere la gente cuando sube el nivel del agua porque viven al lado de los arroyos, y los rescatan. Uh-huh. Bueno, acá la Municipalidad de La Plata no tiene ni camiones, no tiene ni gente para hacerlo, y directamente dejaron que la inundación se lleve lo que se tenga que llevar, o sea, las vidas humanas que se llevó. Eso es una cosa, la verdad, que te da mucha bronca, porque ellos saben cuáles son los barrios que se inundaron. O sea, hubo lugares de la ciudad que nunca se inundaron, pero hubo lugares de la ciudad que se inundan siempre. Y que cuando vos ves que empieza a llover 300 milímetros, no te cuesta nada arrimar un camión de los que tienen paseando, no sé, conseguite cualquier cosa, pero anda a buscar a la gente. Lisandro, no pone a buscar a nadie. Lisandro, ¿qué tal? Fernando te saluda. Hola. Recién mencionabas un arroyo y más allá del barrio de Tolosa, digamos, mi pregunta es, uno de los arroyos más importantes, ayer en una entrevista nos contaban que tenía que ver con el arroyo del Gato, si no me equivoco, y que tiene un alto grado de contaminación y que este se desbordó, digo, al día de hoy, supongo, no sé si bajó, ¿en cuál es la situación en función de esta contaminación elevada que tiene esos arroyos, la situación actual de los barrios? Y mira, a mí me tocó ayer ir ahí al barrio de Tolosa, queda en 525 y el arroyo del Gato en 514, que ya sería Ringuelet. Claro. Y ahí viven un montón de familias, hace un montón de años, en todo el borde del arroyo El Gato, que es un arroyo que se extiende por varios kilómetros, y viene a ser como nuestro riachuelo, porque la verdad el agua es negra, y cuando nosotros fuimos lo que había dejado el arroyo era todo un sedimento de putrefacción y mezcla de residuos químicos, toda una cosa que la verdad era muy feo para los nenes, muy feo para todo, y de hecho no sé cómo se va a armar, van a tener que hacer una campaña de vacunación, van a tener que hacer algo así muy fuerte porque es un caldo de cultivo, el mismo aire que se respira ahí ya es complicado. Lisandro, últimas dos preguntas de nuestra parte, se nos está acabando el programa. Primero tenía que ver con algo que vinculaba la virulencia, la inundación, no solamente con la cantidad de milímetros caídos en poco tiempo, sino que la relacionaba con el negocio inmobiliario y la expansión exponencial de la construcción en La Plata, que hizo que se formara una especie de tapón en algunos barrios. ¿Cómo lo ven ustedes desde el Frente Nacional, Frente Popular de la Santillán? Mira, nosotros lo que vemos, sin hacer premoniciones, ¿no? Pues la verdad que está difícil saber qué pasó. Es como voy a decir, llovió mucho por un lado, pero por otro lado, viste, hay cosas que o sea, se inundaron cosas que nunca se inundaban. Fue raro, ¿no? O sea, la ciudad se tapó por momentos. Es como que el agua no se iba para ningún lado, digamos, en un punto, ¿no? Yo la verdad nosotros no tenemos una posición tomada diciendo puede ser de los negocios inmobiliarios. Seguramente has influido porque La Plata creció muchísimo y están metiendo edificios por todos lados y no sé, lo que sí te podemos afirmar es que la cantidad de gente muerta que hay y los barrios, digamos, que hoy están más sufridos son los barrios pobres de la ciudad. El barrio, o sea, nosotros nos parece bien que vayan a ayudar a la gente de clase media, que vive en Tolosa, que se acerquen, pero la ayuda tiene que ser para todos. Ayer lo que pasó en La Plata fue que se hizo un operativo mediático, pusieron las cámaras de televisión, fueron a Tolosa, porque habían vendido a la gente que en Tolosa era el lugar donde había pasado todo. Claro, vos estabas hablando del barrio Churrasco, que por ejemplo no fueron al mercadito o a... No fueron a ningún lado, claro. Pero así hay cientos de barrios. O sea, La Plata es una ciudad, no es tan grande como capital, pero es una ciudad que casi viven 1 millón de personas. Y todos los barrios pobres, como en la mayoría de las ciudades, están en los lugares bajos. Claro. O al lado de los arroyos. Lisandro, entonces, se inundaron. O sea, vos cuando uno pasaba por un arroyo, que al lado había una casilla, por ejemplo, el agua había llegado a los 2 metros y la casilla tenía 1,80. Lisandro, te mandamos un abrazo grande y obviamente estamos en comunicación. Bueno, contalos unas coordenadas para poder llevar solidaridad, dale, y algunas cosas a La Plata. Bueno, como te decía, lo bueno es que la gente sí, digamos, se solidarizó. La ausencia del Estado fue, digamos, en contrapartida, la gente tuvo mucha solidaridad y se está acercando mucho. Y pueden traer donaciones a 60, entre 10 y 11, que es el Centro Cultural Olga Vázquez, que de ahí nosotros lo estamos repartiendo. Y bueno, y si quieren también, nos estamos juntando todos los días a la mañana hasta la noche llevando cosas a los barrios. Sí, y si no, en Bruera, que está yendo por los barrios, viene en una caravana desde Brasil, le pueden acercar también cosas. Sí, Bruera, sí, la verdad. Bruera, la verdad. Bruera es agosto. Mucha bronca me da Bruera, la verdad, porque dejó morir a la gente. Un abrazo grande, Lisandro. Listo, saludos, suerte. Pasaba Lisandro, vocero del Frente Popular de la Santillán, Corriente Nacional, ahí desde La Plata, desde el Olga Vázquez, un hermoso centro cultural gigantesco que tiene, por ejemplo, hace sede de nuestros compañeros de la FM Radio Nauta. Te va lo opuesto. a la mierda con todo. Me quedo esperando. Y seguimos rememorando los 90 en esta transición entre Llevalo Puesto y La Mar en Coche, para hablar de esa campera que hoy tiene Fede Araya y que tanto nos recuerda a Billie Jean. Camperas de cuero, muñequeras de jean. Te voy a decir una cosa. Sí, totalmente. Un poquito 80s también, te diría. Me falta cuerpo para tener una campera de cuero como la que tengo. Pero también vi mucho en obrero de la construcción paraguayo, correntino, con esta campera. Está el límite entre Billie Jean de Lucha Fuerte y, digámoslo, Saúl Ubaldini. Sí, me gusta mucho. Pero contá dónde la compraste. El obrero paraguayo no la compró. Lo voy a decir porque Gustavo Vera no está escuchando seguramente. Ajá. Me la compré hace un tiempo en Zara. Upa. Hola. Baja la cabeza. Hola, trabajo esclavo. Claro. Las contradicciones. Vos haces el comunista, pero te gusta comer todos los días. Y aparte, escuchame una cosa. Seguramente alguien te va a escrachar en la calle, porque no sé si caminaste por Murillo últimamente. No. Que hay como comandos de grafiteros. Ah, está muy bien. ¿Cómo se llama? En Estados Unidos te tiran también con bolsas de pintura roja para la sangre. Sí, te lo mereces, Araya. Sí, está bien. Igual esto es más cuero ecológico que otra cosa, lo voy a decir para justificarme nomás. Matamos a vacas ecológicas. Totalmente. Eran vacas que no estaban tan ricas. 90s, me fui a ver a Pearl Jam. ¿Qué tal? Bien, yo posta creo que se van a poner un parripollo en cualquier momento en alguna avenida céntrica. ¿Por qué? Les gusta mucho Argentina. Ajá. Y los tipos me parece que están como, no tienen muchas ganas de tocar. O sea, el recital fue excelente. Vedder conserva su garganta en alguna poción mágica. Bien. ¿No? De Rapunzel o alguna cosa así, porque tiene una voz increíble. Ahora, los chavales creo que no quieren tocar, quieren venir a Argentina a que la gente agite. A la gente. No fue un recital. Fue una especie de cosa multimediática o de casi como si fueran profesores de gimnasia haciendo actividades. Sí. Como que se los piojizó. Ajá. ¿Entendés? Parecía opa, pa, pa. Son como una banda de cancha. Son una banda de cancha. No me digas. Posta, te lograron ser una banda de cancha. En cualquier momento hacían. Claro. Como la coreo de ay. Hacían en cualquier momento. Totalmente. Y yo estaba como un nene. Qué lindo. Los 90s. ¿Viste a The Black Keys? Boludo, The Black Keys es terrible. ¿Viste? Yo no lo conocía. Qué buena banda. Está buenísimo. Sí. Yo en general desprecio a la gente que empieza con The Hives, de Black Keys, All Fine, me siento que estoy en la metro. Sí. Pero la verdad que la rompieron esos muchachos. Un baterista que es un ñoño nerd, que parece un pibe de Glee. Y un guitarrista. Y punto. Y un tecladista que está ahí atrás haciendo bases. Sí, ¿no? Muy lindo. Colchones. Muy lindo. Muy bueno. No los vi nunca en vivo, pero escucho sus discos y me gustan. ¿Sabes qué? Sí. De Black Keys. Totalmente. Bueno, queridos, que tengan un lindo fin de semana. Buen viernes. Hicieron una entrevista hermosa. Una. Ayer. En 8 años, una sola. Entrevista hermosa con la gente de una banda que yo iba a ver en las asambleas. Es Pursemove. Es Pursemove. ¿Viste vos? ¿Qué más? Sí, lo llamé solo por nostalgia, Fede. Los 90. Cadera, y mi cuarto te espera, te deja una llave pa' cuando tú quieras, y mi voz ya sabe, y mi boca ya sabe, cantarte una canción. A la verga, joder, se va a ir donde, me cago en su puta madre.